qué haces. Ponte reya que esta noche voy a buscarte. Baby, dale permiso a Doña Malta. Engánchate ese maón que a mí me encanta. Ese mismo el que la nalga te levanta. El causante de que el cuello se me parta. Con esos tacos de DVD que te hacen ver más alta. Y tu truco de mujeres hace trampa. She's good, very nice, fina. En verdad le tiene envidia hasta la vecina. Se pasan hablando de ella, sus amigas. Ella mata la liga, tapo encima. She's good, very nice, fina. En verdad le tiene envidia hasta la vecina. Se pasan hablando de ella, sus amigas. Ella mata la liga, tapo encima. Shopping y me compro una buena combi que mate la liga. Entras a hacer algo enseguida pa' tirarme el fichureo que te gusta a ti mi vida. Y un poco de nubo pa' que nunca falte la bebida. Tranquila, bebé, que yo te doy lo que me pidas. A ti te gusta pasarla bien, a mí me gusta compartir también. Dime que te puedo complacer y verás lo que por ti yo puedo hacer. Se pasan hablando de ella, sus amigas. Ella mata la liga, tapo encima. She's cute, very nice, fina. En verdad le tiene envidia hasta la vecina. Se pasan hablando de ella, sus amigas. Ella mata la liga, tapo encima. Churua, churua, churua, churua, papá. Farruko. El talento del bloque. Alex Gascon, Lascani, Echo, Salah, el laboratorio.